Ese momento de quedarnos, como decimos, con temas de actualidad local, vamos a referirnos a iniciativas que han venido llegando durante las pasadas semanas por parte de la Delegación Municipal de Comercio. Por ejemplo, les hablamos en su momento de la puesta en marcha, un año más, de la campaña Gracias por elegir Ubrique, con el objetivo de incentivar el consumo en el comercio local. Sobre todo dentro de lo que es el sector de la piel, agradeciendo además, ¿no?, la fidelidad a sus clientes con Ubrique, porque se trataba de una campaña principalmente, ¿no?, dirigida a visitantes para incentivar, fomentar que se acercaran a nuestra localidad para realizar sus compras en esas fiestas navideñas en nuestra población. Una campaña que finalizaba el pasado 11 de enero. Vamos a conocer los ganadores, también otra serie de novedades sobre otra serie de iniciativas que ha venido poniendo en marcha, como decimos, la Delegación de Comercio, y por eso tenemos a su responsable al otro lado del hilo telefónico, Magdalena Burdallo. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Como decimos, bueno, pues iniciativa en el caso de Gracias por elegir Ubrique, que finalizaba el pasado día 11, lo que se refiere a esos sorteos que se iban a realizar, ¿verdad? Como dices, el día 11, el jueves pasado, fue el último día para poder participar en este sorteo, y el viernes hicimos el sorteo, ¿no? Pues se eligieron las dos personas, tanto de Ubrique como de fuera, para que eran los agraciados en este concurso. Que bueno, eso, que ha estado todo el mes de diciembre. Empezamos el día 6 de diciembre con el puente para aprovechar un poquito la afluencia de personas de otras localidades que pudiesen venir aquí para realizar compras. Y como digo, eso, empezamos en el mes de diciembre y ha estado durante todo el mes de diciembre y hasta el día 11. Ya lo apuntamos, ¿no? Además, no es la primera edición y se centraba principalmente en el sector de la piel para fomentar, ¿verdad?, las ventas, igual que bueno, pues se ponen en marcha otra serie de campañas, otra serie de sectores del comercio, pero bueno, se trataba de atraer a personas en estas fiestas navideñas y bueno, premiarlas por esa fidelidad con Ubrique, ¿no? Sí, como bien dices, hay otra serie de campañas que realizamos en otras épocas del año que nos centramos, pues, en cualquier otro sector que podamos encontrar que en Ubrique, pero está en concreto, pues, nos centramos en el sector de la piel, que si bien ya digamos que por sí es un buen reclamo, un posible reclamo para que venga gente de fuera, pues en concreto en la fiesta navideña, pues aún más. Entonces, la campaña de Gracias por elegir Ubrique en este año en concreto la hemos centrado en el sector de la piel para eso, para que tanto si alguien de Ubrique quería comprar algún regalo de piel como personas de fuera, pues tuvieran después la opción de poder participar en este concurso. Era una campaña de fomento, como decimos, de las compras en nuestra localidad, pero también, en definitiva, una promoción turística, evidentemente, ¿no?, de nuestra población. Y si te parece, recordamos la dinámica, ¿no?, de esta campaña y cómo se conseguía entrar en ese sorteo. Sí, era muy fácil. Era cualquier persona que en el periodo que estuvo abierto, como digo, del 6 de diciembre al 11 de enero, cualquier persona que realizara una compra en un comercio de Ubrique, del sector de la marroquinería, pues podía, con el ticket, podía entrar, rellenaba una fichita, una solicitud, que era básicamente el nombre de dónde era y el teléfono. Y lo entregaba en la oficina de comercio y ya solo con eso pues podía participar en este sorteo. Si era de Ubrique, pues o sea, se han separado las personas de Ubrique con las personas de fuera para poder dar esos dos premios, porque el premio de Ubrique no era el mismo que para las personas de fuera. Pues con esa dinámica, Mazda, ¿cuántas personas han participado de lo que es esta campaña? Sí, tenemos ya los números, pues han participado 88 personas, de las cuales 32 eran de aquí de Ubrique y 56 han sido de fuera. 88 personas, me decías. 88, sí. De Ubrique. 88 en total, 32 de Ubrique y 56 de fuera. Bueno, pues no sé si registro de la misma línea del año pasado, Pues más. en torno más o menos igual, quizás un pelín menos, pero poca diferencia. Más o menos. Se ve que, bueno, que va un poco en función al turismo habitual que suele tener la localidad, así que más o menos las mismas personas. Y bueno, como decíamos, el sorteo entre esas personas se realizaba, bueno, terminaba el día 11, bueno, pues el 12 se realizó ese sorteo. ¿Quiénes son los ganadores, Magda? Sí, mira, pues Dubrique lo hicimos el día 12 por la tarde y Dubrique fue José Manuel Ramírez Romero y de fuera Dubrique, que le ha tocado a Gina Palmar y es de Grazalema, que también la toca cerquita de aquí, que no se ha ido muy lejos el premio. Así que nada, ya se han puesto en contacto con ellos y ya pues les explicarán la dinámica para canjear estos premios. Recordamos, los premios eran, en el caso de la persona de fuera, un fin de semana, ¿verdad?, en nuestra localidad, ¿no? Las personas de fuera eran un fin de semana en la localidad con también tenía algún regalo en piel y la entrada en los museos y diferentes sitios turísticos de aquí de Ubrique. Además, y creo que era alojamiento, comida, cena. Exacto. Y desayuno, ¿no? Sí, sí. Y las de Ubrique pues era un lote de productos de piel. Bueno, pues por tanto, los reyes que les han llegado con varios días de retraso, pero desde luego estarán contentos, satisfechos de haber realizado sus compras en nuestra localidad. Han tenido su premio, recordamos, José Manuel Ramírez Romero, en el caso de las personas de nuestra localidad, mientras que en la modalidad, podemos decir, de visitantes, no, pues Gina Palmar, ¿verdad?, de Grazalema, era la persona agraciada en el sorteo que se realizaba en la misma oficina municipal de turismo el pasado día 12. El balance, Magda, además supongo que positivo, porque como decimos, no solo se trata de este concurso en sí, que es un aliciente a lo que en definitiva es una campaña comercial y turística de Ubrique, ¿no? Sí, el balance es positivo porque son, como te comento, son campañas que son cómodas, no requieren esfuerzo a las personas a las que participan y, bueno, el ver que las personas se involucran y participan y tanto los comercios como las personas que han comprado, pues bien, el número, como te digo, es aproximado al del año pasado y van, pues eso, en función al turismo que normalmente recibe nuestro pueblo, así que bien, es una buena campaña que seguiremos teniendo posiblemente. La seguiremos trabajando. Nos comentaban, ¿no?, en el arranque de lo que fue la campaña, que se habían repartido 300 carteles, 10.000 pegatinas entre los comercios. Sí, pegatinas hay en todo tipo de comercio que nos la han solicitado, carteles también los podemos ver en los diferentes escaparates de los establecimientos, diferentes tipos de comercio también, que nos lo suelen, que hicimos un número, pero que luego nos lo piden y si hace falta se hacen más, que no tenemos problema por repartir más carteles si no lo solicitan. Porque lo cierto es que sirven para todo el año. Gracias por elegir, claro, Ubrique. La verdad es que es un mensaje bonito de agradecimiento, aunque sea, sí, solo por la visita, ¿verdad? Estamos de eso, dándole las gracias a las personas por acudir a nuestro pueblo, por comprar, y este año pues el cartel pues tenía el mástil, el palo con las diferentes opciones turísticas de Ubrique. Entonces, pues bien, porque estamos eso, agradeciendo pues cualquier tipo de visita a nuestro pueblo. Pues todo ello, ya decimos, en torno a esta campaña. Gracias por elegir Ubrique, que culminaba con el sorteo y los dos ganadores que hemos conocido, sorteo que tenía lugar el pasado viernes. De otra parte, por parte de la Delegación de Comercio también se ponía en marcha el ya tradicional concurso de escaparates de Navidad. Y si te parece, podemos recordar, ¿no?, tanto los participantes como quiénes fueron los ganadores. Sí, ese concurso se culminó, digamos, ¿no?, el día del Roscón de Reyes, que fue cuando entregamos los premios. Hubo 12 comercios que se inscribieron para poder participar y ganaron la Casa de Clara, Gazule y la Pastelería de Rossi. Fueron los tres escaparates que el jurado pues le dio la máxima puntuación. Además, tenemos por aquí las fotografías y seguro que nuestros oyentes habrán visto esos escaparates, al igual que otros tantos de los que han participado, que bueno, lo importante es que la verdad es que se lo trabajaron y bueno, pues contribuyeron de esa manera también a crear ambiente en esas fiestas navideñas, además, por supuesto, para su propio negocio seguro que fue muy positivo. Y recordemos que ahora el premio además es un mes de publicidad gratuita aquí en esta emisora municipal, ¿verdad? Exacto, tienen un mes de publicidad en Radio Ubrique, que bueno, eso siempre es un plus añadido a cualquier acción que pueda realizar el comercio en sí. Así que si encima pues tienen ese mes de publicidad, pues les viene bien seguro. Pues todo ello en relación a las iniciativas que se ponían en marcha por parte de comercio en estas fiestas navideñas. Mencionabas, ¿no?, que los premios se dieron después del Roscón de Reyes, y aunque ya queda un poco atrás, pero bueno, simplemente a modo de balance también destacar, ¿no?, la afluencia en aquella en aquella jornada, ¿no? Sí, bueno, eso tú dices, ya parece que ya nos queda lejos, pero hace solo una semana y pico, ¿no? Dos semanas. Sí, bueno, hubo muchísima afluencia, se transcurrió muy bien, a pesar de que hiciera un poco de frío y tal, pero muy bien. La gente, pues, digamos que la fila con un ritmo muy bueno y una tarde buena, porque no hubo pega por ningún sitio, así que muy bien. Es, como decimos, algo que no ha sucedido tampoco hace demasiado. Hace 11 días estábamos con el Roscón de Reyes, así que fíjense, pero parece que y todo... Y además, perdona, no, que lo que te decía, que es una actividad que realizamos y que también quería que no se me olvidara de agradecer a los diferentes colectivos y a asociaciones que nos ayudan ese día a poder organizar esa actividad. Pues eso, lo que ha sido la época navideña en estas pasadas semanas, pero Mada, ya me decías, ¿no?, que estáis, por ejemplo, pensando ya en la próxima campaña, que llegará muy pronto, de aquí a un mes menos ya, incluso con lo que es algo ya tradicional también, la iniciativa en torno al Día de los Enamorados. Sí, pues ya estamos con eso, porque ya hemos terminado todo el tema de Navidades y ahora ya pues nos queda, con respecto a comercio, pues las diferentes campañas que hacemos los diferentes días sin que sea más significativo, y en este caso pues sí, como bien comentas, nos centraremos ya en el Día de los Enamorados, que el año pasado pues se hizo con el tema de las pastelerías y tal, con dedicatoria, que además pasamos un ratito muy bueno eligiendo a los ganadores, y este año pues creo que vamos a hacer algo muy similar, así que ya lo iremos informando. Lo comentaremos ya en su momento, desde comercio, que además, como decías, ¿no?, se suelen elegir esos días emblemáticos, como el Día del Padre, el Día de la Madre, es algo que mantendréis también este año, ¿no? Sí, exacto, los mantendremos y bueno, ya veremos si lo vamos cambiando algún poquito la forma de la participación o los premios, eso es lo que iremos perfilando, pero sí haremos algo seguro cada uno de esos días. Y una forma además, ¿no?, de que a lo largo de prácticamente todo el año haya diferentes iniciativas para incentivar las compras en Ubrique, ¿no? Claro, pues por eso, porque en función de la fecha y de que sea el día que queramos destacar, pues nos centramos en un tipo de comercio, en otro, en unos colectivos o en otros, y una forma un poquito de tener siempre, pues eso, ese incentivo al comercio de alguna manera, que podamos ir colaborando con ello. Pues eso dentro de lo que es la Delegación Municipal de Comercio, pero también, por ejemplo, si hablamos de mujer y políticas para la igualdad, me decías, ¿no?, que ya se dan los primeros pasos de cara a lo que será la programación para el 8 de marzo, ¿verdad? Sí, ahora ya también nos pondremos a revisar las programaciones de tanto de noviembre como de marzo de 2017, de las actividades que realizamos con respecto al mes de marzo para la mujer, y también nos vamos a sentar ya próximamente, no será aún la fecha, pero no creo que tardemos mucho en volver a convocar el Consejo Local de la Mujer para empezar a programar todas las actividades con respecto al mes de marzo. Pues nosotros que seguiremos informando sobre todas esas novedades, nos vamos a quedar aquí agradeciendo como siempre a la Delegada Municipal de Comercio, Mujer y Políticas para la Igualdad y Fomento Creativo, Magdalena Burdallo. Muchas gracias. Gracias a vosotros.